Aunque ya nos hayas ilustrado previamente en lo que respecta al uso de las tecnologías de la información, nos gustaría hacerte algunas preguntas concretas para valorar el uso que la Universidad de León hace de las tecnologías de la información. En primer lugar, ¿crees que las tecnologías de la información, como puede ser, por ejemplo, el portal de My University o las redes sociales, fomentan realmente la participación de la comunidad universitaria o, al contrario, generan más bien desmovilización? No, yo creo que pueden fomentar participación de la comunidad universitaria, porque es una vía. Yo creo fundamentalmente que las redes sociales, yo no solo las utilizo, sino que además todo mi entorno y mi contexto las utiliza muy potentemente. Creo que es una herramienta valiosísima para fomentar la participación de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. Ojo, pero tampoco es la panacea. Es como cuando se inventó la imprenta y se decía, bueno, es que con esto vamos a llegar a todo el mundo y todo el mundo se va a educar. Tardaron muchísimos, muchísimos años en que muchísima gente pudiera llegar a tener acceso a alguno de los libros impresos. Esto pasa exactamente igual. No solo por la brecha tecnológica que existe en generacional, no solo por la brecha tecnológica que existe en cuanto a la formación y la socialización respecto al sexo, no solo por la brecha tecnológica que existe entre países con desarrollo industrial y países empobrecidos, no solo la brecha tecnológica que existe en cuanto a los nativos que se llaman digitales y la gente que provenimos de otra galaxia diferente y que nos cuesta mucho aterrizar en lo que es el terreno digital o nos cuesta bastante más. Ciertamente todo esto influye y además pensemos que no deja de ser las redes sociales empresas que están detrás de ella. Por eso yo creo que My University es mucho más valioso en el sentido de que parte de una universidad pública, está en un entorno público, es decir, que no tiene un interés o no tiene una búsqueda de beneficios interesados y particulares, como el hecho de las redes sociales, que no dejan de ser redes controladas por empresas, diseñadas por empresas y con unos intereses comerciales o de control. En muchos casos, ya sabes que dicen de Facebook, aunque yo estoy y lo utilizo muchísimo, que prácticamente es una creación y una potenciación del Pentágono y la CIA norteamericana, porque conlleva mucho control. Yo no creo mucho en las teorías de la conspiración, porque como decía Gramsci, cuando el pensamiento de los dominantes acaba siendo asumido por los propios dominados, no se necesitan ni ejércitos ni conspiraciones porque la conspiración ya está dentro metida. Por lo tanto, yo creo que en estos modelos el gran problema que tenemos es que pueden facilitar la participación, pueden facilitar la movilización, pero tienen unos inconvenientes bastante reales que son un poco los que he apuntado. Desde el punto de vista del alumno, bueno, y del alumno y del profesor, no cabe duda que las tecnologías de la información pueden modificar la relación que había previamente entre ambos, entre profesor y alumno. ¿En qué medida esta relación está mejorando? ¿En qué medida puede ser que empeore, si es el caso? ¿Y se está usando bien el potencial que proveen estas tecnologías? Pues mejora en una interacción más constante. Es decir, en la mayoría de profesorados ya tenemos una cierta adicción o por lo menos una cierta constancia en el uso del correo electrónico, en el uso de plataformas de educación como Moodle, que por lo tanto estamos en una permanente interacción. Cualquier alumno o alumna puede relacionarse con nosotros en cualquier momento. Que además, a través de estos medios, se puede ofrecer unas guías mucho más pormenorizada, se puede hacer un seguimiento mucho más pormenorizado, se puede hacer, por lo tanto, una labor de tutorización más cercano o más constante. Y, a su vez, nos permite también, en cierta medida, relacionarnos incluso de forma informal, porque nos encontramos en otras redes que no son solo estrictamente del ámbito académico. Eso sería en cuanto a lo positivo. ¿En qué sentido empeora? Pues que la relación cara a cara de alguna forma de ser un elemento tan importante o tan trascendental. Y ciertamente tenemos que reconocer que la relación personal, la relación casi táctil, es un elemento básico en toda relación de enseñanza, porque nada llega a la cabeza que no haya pasado antes por el corazón. Si yo puedo ayudar a mi alumnado a que vea determinadas cosas en las redes sociales, solo en internet, que me sería muy difícil en la realidad llevarlo al aula, y que entonces los medios me lo facilitan, sin embargo, ese alejamiento de lo que es la relación más personal, las tutorías que ya se hacen a veces por internet o por correo electrónico, pues marca una cierta distancia. Si están usando bien, yo creo que se podrían aprovechar mejor en el potencial, y sobre todo dar más participación a que sea el propio alumnado el que también de alguna forma sea un gestor más activo, no solo como receptor de la información que nosotros proponemos, procesamos las tareas, sino que a su vez genere también conocimiento y genere construcción conocimiento y participe, pues como hacemos en algunas materias, por ejemplo, que incorporamos muchas de las cosas que hace el alumnado como elemento también de la docencia, o que puedan participar en investigaciones de alguna forma y sean más protagonistas, o sea, que sean más de alguna forma de una pedagogía 2.0 más que en esa filosofía de la internet o educación 1.0 de hace años. ¿No puede ocurrir que a veces se presuponga como un grado de autonomía que a veces es el que precisamente se persigue con la propia educación? O sea, quiero decir, por parte del estudiante. Es verdad, y hay que reconocerlo, que la adolescencia se ha prolongado excesivamente en nuestra sociedad del bienestar, aunque ahora ya tal como la están desmontando, no sé si seguirá prolongándose mucho, pero en esa medida, cuando tú tenías que asumir, como fue mi padre, que a los 12 años tenías que estar trabajando, que además tenías una familia a los 19 y que tenías que responsabilizarte, ciertamente eras mucho más autónomo y mucho más capaz. Ahora mismo esperamos que un alumno universitario de 19, 20, 21, 22 años tenga autonomía y tenga capacidad para saber manejarse. Y no podemos confundir lo que es ser un nativo digital y manejarse en las redes y manejarse en internet con ser autónomo en la medida de generar un propio conocimiento, ser capaz de investigar, buscar sin una motivación. Pero una vez que se les da y una vez que se les andamia inicialmente, y es una de las filosofías que deberíamos potenciar más, es decir, poner mucho andamiaje inicial para ir luego desandamiando y dejando autonomía cada vez más. Si las primeras tareas de Moodle en clase las hacemos conjuntamente con ellos, las últimas ya no solo es que tienen apuntes, sino que tienen que construirlo ellos mismos, incluso diseñar y pensar qué tarea propondrían o qué propuesta harían. Sentido, hay que ir progresivamente, tampoco asumir que deben tener o que tienen autonomía sin más, pero sí darles posibilidad de que la vayan teniendo progresivamente. Es obviamente nuestro deseo desde My University el mejorar la plataforma, ¿no? Y para eso pues nos sería pues muy bueno, ¿no? El que nos pudieras dar tu opinión a este respecto. ¿Crees que, bueno, ya has dicho antes acerca de que sí podría ser útil? ¿Te parece cómoda? ¿En qué sentidos podríamos mejorarla? Pues yo, una de las cuestiones que creo que tienden cada vez más las redes, internet en general, es a unificar las estrategias de entrada, de visualización, de permanencia, de interacción. Y si dices, mira, es que vamos a hacer una cercana o similar a como es Facebook, pero con otro sentido de participación colectiva, bla, bla, bla, la gente sería mucho más receptiva, mucho más participativa, porque no tendría que aprender otro nuevo sistema cada vez que entra, aunque no sea un sistema muy diferente, creo que es de Drupal o eso, pero bueno, no tampoco es de Joomla. Tampoco sería muy complejo, pero tener que saber de tantos programas, de tantos, eso le cuesta muchísimo en general a la gente. Entonces, unificar cada vez más esos modelos, no solo de entrada, sino de presentación estética, de generar, y sobre todo darle un contenido también donde la propia gente pueda participar, no solo quien administra o quien eso, sino que la gente lo puede utilizar para crear su propio contenido. Eso es un poco lo que ha hecho Facebook y por eso lo tiene, se ha extendido tanto, porque ya no se trata de que alguien meta, sino que todos metemos, porque todos queremos participar, queremos que el otro conozca y que vea lo que hay ahí. En ese sentido yo creo que además tiene una filosofía muy potente, porque el principio de My University es justamente generar democracia y participación en la propia universidad. Entonces eso podría ser un canal muy interesante. Bien, pues de nuevo muchas gracias por tus siempre interesantes contribuciones. Pues nada, gracias a vosotros y a ti especialmente, José María, por la amable entrevista y el cuidado y calidad que estáis llevando a cabo en My University. Gracias.